ofrezco también gobernar a ras de suelo. Es cierto, esta es la primera vez que vengo a esta comunidad, pero como me decía uno de sus gobernadores, no será la última, no será la última. Ofrezco gobernar con puertas abiertas, ofrezco gobernar para todos, pero por el bien de todos, gobernar primero para los pobres. Esa es la esencia de nuestra filosofía y de nuestro movimiento, y la seguiremos al pie de la letra, como ha sido invariablemente en el gobierno del presidente López Obrador.